profesionales, panelistas, datos de interés, entrevistas, orientación médica y comentarios serán la tónica objetiva desde ahora y hasta las 16 horas. Acompáñenos. Nuestras líneas telefónicas y plataformas virtuales ya se encuentran abiertas a consultas para las próximas 2 horas en un programa diferente, ameno, cercano y objetivo. Conduce Raúl González. Las opiniones vertidas en nuestro programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Citremcorp Salud. Este programa es presentado por Corporación, Centro de Investigación, Tratamiento y Rehabilitación de Enfermedades Mentales, Citremcorp Salud. Aprocop Limitada, la solución epidemiológica. Constructora BIF Spa, donde usted proyecta, nosotros construimos. Boscamp, tecnología e innovaciones en aire acondicionado. Mundo Libros de Medicina e Insumos Spa, literatura médica e instrumental clínico a su servicio. Restaurant Come Rico Entre Hermanos, come rico de verdad. Centro de Salud Integral y Spa, Salud Vital, porque su salud es vital. Las opiniones vertidas en nuestro programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Citremcorp Salud. Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos a esta nueva edición, a este nuevo programa de Doctor Prep, un programa de inclusión, servicio comunitario, orientación médico-clínica ciudadana y, por supuesto, siempre una alternativa, una nueva visión respecto a todo tipo de enfermedades mentales. Gracias al gentil auspicio de Citremcorp Salud, esta tremenda entidad en salud mental, la cual es un centro de investigación, tratamiento y rehabilitación de enfermedades mentales. También gracias a nuestros auspiciadores, vamos a hacer mención de ellos también en los próximos minutos. Aprocop Limitada, la solución epidemiológica. Boscamp, soluciones, todo tipo de soluciones en ductos de extracción. Restaurante Come Rico Entre Hermanos, come rico de verdad. Mundo Libros, todo tipo de literatura médico-clínica y también instrumental médico a su servicio. BIF Spa, donde usted proyecta, nosotros construimos. Y por supuesto, Salud Vital, este centro médico del doctor Julio César Quintero, acá en el corazón de Puente Alto. Una buena alternativa para muchas especialidades médicas. Vamos a comenzar nuestro programa el día de hoy. Vamos a hablar un poco respecto a las... Los cinco parámetros que vamos a tratar esta semana como tema puntual en nuestro programa, en estas 2 horas que nos esperan de programa. Para usted que está en su casa a esta hora, para usted que está en su trabajo, que va en algún medio de locomoción, tal vez conduciendo, este programa de orientación médico-ciudadana es para usted. Dentro de los tratados que vamos a en los que nos vamos a enfocar el día de hoy, tenemos lóbulo occipital. Vamos a hablar respecto a esta región del cerebro en particular, sus funciones y todo lo que tenga que ver en cuanto a esta parte del cerebro. También vamos a hablar del análisis funcional de la conducta. También vamos a hablar de las mioclonías hípnicas. A ver, estas son sensaciones en la primera etapa, en la etapa inicial del sueño de las personas. ¿Quién no ha sentido de repente como que cae en una profundidad y pum? Cuando vas a como a pegar el reventón, pum, das un salto en la cama. Bueno, ese es, es una mioclonía hípnica. Y vamos a hablar respecto a por qué se producen, etcétera, cuál es la manifestación a nivel biológico que el cuerpo somatiza en ese momento. Se producen también ciertos problemas de pareja por eso, ¿eh? Ahí vamos a ir viendo del tema en particular. Como cuarto punto, también vamos a tratar el día de hoy el trastorno de hipersexualidad o la adicción al sexo, ¿ya? Esto, claro, obviamente corre para todo tipo de personas. Y como quinto y último punto, el día de hoy vamos a tratar el trastorno esquizoafectivo. Vamos a comenzar nuestro programa el día de hoy y vamos a ir, ¿qué les parece?, con la música inmediatamente. Vamos a ir con la primera canción que abre, en este caso, para el día de hoy el programa. En esta tarde bastante helada y algo lluviosa. En la mañana estuvo lloviendo acá en Puente Alto. Bueno, me imagino que también toda el área metropolitana. Pero de acá arriba podemos ver cómo la ciudad se mueve ahí abajo. Y yo diría que vamos a tener nuevamente agua durante esta tarde-noche. O de la madrugada. Porque según el pronóstico del tiempo dijeron de que mañana miércoles llovía en Santiago de Chile. Bien, vamos a comenzar nuestro programa entonces con algo de... ¿qué les parece música y buena energía? Vamos con Iron Maiden y esta canción que se llama Doctor Doctor. Estás en Radio Puente Alto 107.5 FM. Thank you.

sus consultas. Puede ser por WhatsApp, también a través de nuestra red fija. Le doy inmediatamente por acá, tengo el número. La verdad que no siempre lo recuerdo. Es el 22-872-6861. Vamos a también decirte que las consultas pueden ser por a nuestra página de Instagram, Citrem 2021, y también a través de nuestro Facebook oficial, Citrem Corp Salud, Facebook oficial. Bien, vamos a comenzar nuestro programa el día de hoy. Lo que habíamos más o menos de lo que veníamos hablando, de lo que íbamos a hablar, eso, en este nuestro primer programa, nuestro primer segmento del programa, quiero decir. Y bueno, respecto a lo mismo, habíamos dicho de que íbamos a hablar de algunas cosas, por ejemplo, respecto al lóbulo occipital, el análisis funcional de la conducta, las miclonías hímnicas, trastorno de la hipersexualidad y trastorno esquizoafectivo. Vamos a comenzar con el primer tratado para el día de hoy, que refiere al lóbulo occipital. Vamos a comenzar diciendo que sabemos de que las regiones del cerebro se componen por diferentes estructuras o lóbulos. Como podemos ver en este cerebro escala, tenemos un cerebro, ¿cierto?, dividido en ambas regiones cerebrales, hemisferio derecho e izquierdo. Tenemos el lóbulo frontal, dorsomedial, occipital, cerebelo, circunvoluciones. Toda esta estructura neurobiológica que compone el cerebro humano ha sido muy estudiada por muchos años por científicos, cuerpo médico, investigadores, etc., para poder hacer una síntesis respecto a su funcionamiento, sus principales estructuras. Y vamos a comenzar nuestro programa el día de hoy recordando de que pueden escribirnos o también llamarnos acá a la línea directa al 22-872-7871. Las líneas virtuales y telefónicas están abiertas para ello. Recordar la página de la radio www.radiopuentealto.cl para quienes quieran puedan querer ver y escuchar este programa de manera diferida, ya que se retransmite los domingos a contar de las 22 horas a través de acá, del 107.5 FM. Entonces, a lo que nos convoca. Entonces tengo un poco de... La verdad es que cuesta un poco dar la marcha al programa, en cada programa, ya que sabemos que por la situación salud tengo que estar haciendo todo. No puedo tener a un radio control y yo estar allá, en la otra parte del estudio. Entonces a veces como que me tupo un poco estar pendiente del teléfono, que las redes sociales, etcétera. Pero bueno, respecto al lóbulo occipital, vamos a comenzar diciendo que la corteza cerebral, que es la parte del cerebro más icónica y conocida por sus pliegues y su forma de laberinto, como podemos ver acá, no es un órgano encargado de realizar las funciones específicas. Lo que ocurre, más bien, es que diferentes partes de la corteza cerebral se encargan de participar en diferentes procesos mentales, aunque todas ellas trabajan coordinándose entre sí. Por ejemplo, el lóbulo occipital, ubicado en la parte del cerebro más cercana a la nuca. Es muy diferente al lóbulo frontal, que está por acá. Situado en la parte del encéfalo más cercana a la frente. No solo por su forma y ubicación, sino especialmente por las funciones de las que se encargan estos dos lóbulos del cerebro. Si el frontal tiene un papel muy importante en las funciones ejecutivas y la iniciación de acciones deliberada, el lóbulo occipital tiene un rol muy concreto, que tiene que ver con la percepción y concretamente con el reconocimiento y análisis de todo lo que vemos. A continuación veremos, por ejemplo, las principales características de esta última parte del cerebro. Pero, ¿qué es el lóbulo occipital? Bueno, diremos que es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños acá del cerebro y ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo entre el cerebelo y el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Además, tal como ocurre con el resto de los lóbulos, existen tanto en el hemisferio cerebral izquierdo como en el derecho. Es decir, que cada persona tiene dos lóbulos occipitales, casi simétricos, que están separados por una estrecha cisura, que es esta. A diferencia de lo que ocurre con el lóbulo frontal, a lo largo de la evolución de nuestra especie, de los seres humanos, el lóbulo occipital no ha crecido en proporción al resto o partes del cerebro. Es decir, mientras que el resto de las zonas de la corteza cerebral se han ido desarrollando de un modo más complejo a través del tiempo, el lóbulo occipital ha permanecido casi igual a lo largo de cientos de miles de años. Aunque curiosamente se cree que los neandertales fueron una rama evolutiva paralela al Homo sapiens, en ellos esta zona tendría un mayor tamaño, relativo y absoluto, que respecto a nuestra especie. En cuanto a la función de esta región cerebral, ¿de qué se encarga el lóbulo occipital? ¿Y por qué no ha ido creciendo a lo largo de nuestra historia evolutiva? Respecto a lo que decía anteriormente, bien. No hay ninguna zona del cerebro que tenga solamente una función, ya que todas ellas funcionan juntas y de manera coordinada. El proceso que define mejor la utilidad del lóbulo occipital es el procesamiento de la información visual. El lóbulo occipital comprende la corteza visual, que es la zona de la corteza cerebral a la que llega primero la información proveniente de las retinas. A su vez, la corteza visual está dividida en varias regiones, clasificadas según el procesamiento del que se encarga. Entonces, de esta forma, la corteza visual primaria es la parte del lóbulo occipital que procesa los datos visuales más crudos y que es la encargada de detectar los patrones generales que pueden ser hallados en la información recogida por los ojos. Entonces, estos datos generales y poco detallados acerca de lo que se ve son mandados a otras partes del lóbulo occipital, encargados de realizar un procesamiento más refinado de la visión. Y estos, a su vez, mandan la información analizada a otras áreas del encéfalo. La vía dorsal y la vía lateral. A ver, una vez que la información ha pasado por la corteza visual primaria, en el lóbulo occipital, el torrente de datos que emite esa zona se bifurca siguiendo dos rutas diferentes, la vía ventral y la vía dorsal. Estas van extendiéndose en paralelo mientras se comunican con partes del cerebro, a la vez que la otra vía no accede directamente, tal como veremos a continuación. Porque, por ejemplo, la vía ventral es una parte de la corteza visual primaria en el lóbulo occipital y va hacia la zona frontal del cerebro, a través de la parte baja de este, por acá abajo, incluye las cortezas visuales B2 y B4, y que, tal y como indica su número, se encargan de procesar la información ya trabajada por parte de la B1, de la primera parte. Entonces, se considera que las neuronas que participan en la información visual se encargan de procesar las características de los elementos aislados que se están viendo en cada momento. Por ejemplo, acerca del contenido de lo que podemos ver. Por eso esta ruta también se llama la vía del qué. En cuanto a la vía dorsal, esta ruta va desde el lóbulo occipital a la zona frontal de la corteza cerebral a través de redes de neuronas, pero situadas hacia la parte más medial, alta del cráneo. Esta información llega al lóbulo parietal a través de las cortezas visuales B3 y B5. Se cree que esta zona de procesamiento visual se encarga de establecer las características de la localización y el movimiento de lo que se ve. Es por eso que la vía dorsal también se llama vía del dónde y el cómo, junto a la vía ventral. Esta ruta de procesamiento visual relacionada con el lóbulo occipital nos habla sobre cómo funciona el cerebro en procesos mentales que parecen formar una unidad y que llegan a nuestra conciencia como una experiencia completa. En realidad son el producto de varias rutas cerebrales que trabajan en paralelo. Y cada una está centrada en un aspecto distinto. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical. A esta hora tenemos... Vamos a ir con algo de música por acá. Así es que vamos a encontrar... La verdad es que no tengo... Bueno, tengo anotadas muchas canciones acá, pero las tengo que buscar igual. Así que vamos a ir por acá. Cuando ya son exactamente las 2 de la tarde con casi 35 minutos, vamos a ir con algo de música. Lo que pasaba en nuestra... Antes de este primer segmento del programa era la banda Iron Maiden con Doctor Doctor. Ahora vamos a continuar con algo... Esto, para un poco... Para esta tarde algo fría acá en Santiago, vamos a ir con esta canción que pertenece a... Es una canción ochentera y que también invita un poco a moverse, ¿cierto? A mover un poco lo que es el esqueleto. Es una canción de Matthew Rider. Y seguramente todos se van a acordar de esta canción. Vamos con ello. Esto se llama Break My Stride. You said you had to get your laundry clean.

¿Busca salud y estética integral? Venga a Centro de Estética Integral Salud Vital Spa. Odontología y estética integral. Servicios en odontología, prótesis fijas y removibles, carillas estéticas, tratamiento de ortodoncia y diseño de sonrisa. Salud Vital, del cirujano Julio César Quintero, miembro del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile. Cirugía estética corporal y de rejuvenecimiento facial. Rinoplastía ambulatoria, bichectomía, lipopapada, extracción de lunares, lipoescultura con quemador láser, aumento de glúteos. Salud Vital, con sus dependencias en Tocornal 67, Puente Alto Centro, a pasos de Estación Metro Plaza. Solicite su hora al 232-5080-63 y vía WhatsApp al más 569-6106-5802. Centro de Salud y Estética Integral, Salud Vital Spa, porque su salud es vital. Las opiniones vertidas en nuestro programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Citremcorp Salud. Bien, continuamos entonces con nuestro programa Dr. Prep, un programa hecho para usted, que seguramente hasta ahora nos está viendo y escuchando desde la comodidad de su hogar, tal vez en la locomoción colectiva, tal vez en su trabajo, tal vez va conduciendo. Orientación comunitaria desde el aspecto psiquiátrico, psicológico, neurofisiológico y también desde el plano holístico. Vamos a continuar con nuestro programa a esta hora de la tarde, cuando son exactamente las 14 horas con casi 45 minutos. Lo que veníamos hablando en nuestro primer segmento del programa respecto al lóbulo occipital. Vamos a continuar hablando respecto a esto. Lo que pasaba en el ámbito musical, teníamos a Matthew Ryder con Break My Stride. Continuamos entonces respecto a la primera cursiva que teníamos para el día de hoy, hablando sobre el lóbulo occipital. Bueno, vamos a continuar. ¿Les parece si hablamos sobre el lóbulo occipital y la epilepsia? A ver. Se cree que el lóbulo occipital tiene un papel destacado en las crisis epilépticas, o en numerosas partes de ellas. Se trata de los casos en que la exposición a flash frecuentes de luz intensa ocasionaría la aparición de un patrón de emisión de señales eléctricas por parte de neuronas del lóbulo occipital, que se extiende por todo el cerebro, causando este ataque. Por esa misma complejidad de funcionamiento del encéfalo y la rapidez con la que trabajan las neuronas, no se sabe demasiado acerca de los mecanismos por los que aparece este tipo de crisis epiléptica, aunque a partir de estos casos se asume que los estímulos externos pueden hacer que aparezca un foco de epilepsia en alguna parte de los lóbulos temporales que pasa a afectar a otras partes del cerebro, y del mismo modo en que la corteza visual manda información a otras regiones en condiciones normales. Pero sin embargo, para que se den estos casos, se cree que debe existir una propensión biológica o genética. Por ejemplo, aunque probablemente el procesamiento de los datos recogidos por las retinas no sea la única función del lóbulo occipital, está prácticamente ocupado por la corteza visual. Y por eso se cree que su principal función tiene que ver con la interacción de la información que llega desde los nervios ópticos. Puede parecer extraño que un único sentido reclame para sí un lóbulo entero de cada hemisferio cerebral, pero no lo es tanto si tomamos en cuenta que el lóbulo temporal es el más pequeño de los seres humanos y que los mamíferos, el procesamiento de la información que viene de los ojos suele ocupar áreas muy grandes del cerebro. A fin de cuentas, como descendientes de una línea evolutiva arbolícola y diurna, La visión ha tenido mucha importancia, tanto a la hora de movernos por espacios tridimensionales llenos de peligros y obstáculos, como a la hora de detectar depredadores y alimentos. Con esto me refiero a todo el ciclo evolutivo que han venido teniendo los mamíferos. Y por otro lado, otro de los aspectos más importantes del lóbulo occipital es que es el inicio de dos vías paralelas, como veníamos diciendo en el segmento anterior, de procesamiento de la información. Entonces, esto hace que conozcamos mejor cómo es el fenómeno perceptivo de la visión y que se presenta mediante al menos dos cadenas separadas de procesamiento de información. Por un lado, la vía dorsal, encargada de que podamos conocer bien concebir el movimiento y la posición y localización de lo que vemos. Y por el otro, la vía ventral, relacionada con el reconocimiento de lo que estamos viendo. Es decir, la integración de pequeños fragmentos de imagen en grandes unidades que podemos identificar. Eso era lo que les tenía que decir en cuanto al lóbulo occipital y esta parte que tiene que ver con la epilepsia. Vamos a continuar con nuestro programa, pero sin antes hacer mención a nuestros auspiciadores, también quiero enviar un cariñoso, fraterno, muy cariñoso saludo a Jacqueline Ormeño. Decirte que estoy muy orgulloso de tu trabajo en el ámbito salud. Eres una mujer que se ha sacado los zapatos junto a muchos otros profesionales de la salud respecto a la pandemia, y que me siento orgulloso de que seas mi pareja. Así que un saludo cariñoso para ti. Y esta próxima canción es también para ti. Vamos a ver lo que tenía yo por acá. Bien, vamos con esta canción, que es de la banda Camelot, con la vocalista de Simón y Simons. Simón y Simons. Vamos con Camelot y esta canción que se llama The Haunting, El Cazador. Esta es una versión en vivo, por si acaso. Estamos en el 107.5 de la banda FM, Radio Puente Alto, transmitiendo directamente para toda el área metropolitana, por el 107.5, obviamente, y también a través de www.radiopuentealto.cl. Recuerden, para sus consultas nos pueden contactar por cualquiera de nuestras plataformas. Bien, continuamos a esta hora. Continuamos con este su programa, Dr. Prep, un programa de inclusión y servicio comunitario, una mirada siempre abierta a todo tipo de trastornos, patologías y enfermedades mentales. Lo que veníamos hablando en los dos segmentos anteriores respecto al lóbulo occipital, ahora vamos a hablar sobre el análisis funcional de la conducta. A ver. Todos los aspectos de una conducta problemática, y para analizarlos se debe tener en cuenta la historia conductual clínica de un sujeto o paciente, los autoinformes o informes de familiares, los resultados de pruebas estandarizadas y cuestionarios, así como las conclusiones que se pueden obtener por medio de la observación clínica. Iniciar un proceso terapéutico siempre sin tener la cantidad de información suficiente puede ser contraproducente y agravar la sintomatología. Entonces, y en general, un buen análisis funcional de la conducta se puede considerar como uno de los pilares de la intervención, comprometiendo la calidad de vida del paciente y su familia. Entonces, te cuento cuáles son los componentes principales y cómo se elabora. El análisis funcional de la conducta es una herramienta esencial que permite evaluar de los pormenores de la conducta problema. Este término proviene de las bases conductivistas, de acuerdo con las cuales se buscaba establecer la relación entre funcionalidad respecto a los estímulos y las respuestas. Entonces, esta relación puede ser causal de alta importancia y controlables. Entonces, por lo cual permitirá no solo comprender la conducta y establecer el mejor proceso de intervención. Estudios indican que las relaciones de funcionalidad observadas cuando se delimita una conducta tienen una característica fundamental dentro de las que se encuentran o se explican desde la probabilidad en lugar de ser deterministas. No son permanentes, varían en el tiempo, a veces su relación cambia. No son excluyentes entre sí, la relación entre dos variables no impide que estas se relacionen con otras variables. Las variables funcionales pueden ser el marco, a nivel macro, como la raza, o un nivel más micro como la frecuencia de la crítica social. Es necesario, aunque no suficiente, que las variables causales precedan siempre la respuesta. Los acontecimientos privados, como pensamientos, sentimientos, pueden ubicarse en diferentes áreas del análisis funcional de la conducta y pueden ser la conducta objetiva, la causa o las mismas consecuencias. En el ambiente natural puede haber muchas causas que generen la conducta problema de las personas. Por esta razón, pueden ser difícil de identificar las variables clínicas a trabajar. El análisis funcional de la conducta puede ser limitado, principalmente porque muchas de estas relaciones funcionales son difíciles de comprobar. En cuanto a los pasos iniciales para realizar un análisis funcional, diremos que cuando se presenta alguna conducta objetivo o problema clínico, sin importar si lo manifiesta un individuo o un grupo, en términos generales, el procedimiento se lleva a cabo de manera que haya recolección de la información. En este caso, se debe determinar cuáles son los mejores medios para recopilar esa información. Y esta debe ser suficiente para establecer con claridad tanto la conducta blanco como las relaciones entre los estímulos y las respuestas. Entonces, para esto, lo recomendable sería realizar una entrevista clínica en profundidad al paciente, con apoyo de familiares o cuidadores, con el fin de confirmar información y obtener datos desde otro punto de vista, y eso relacionarlo, estas pruebas más apropiadas que permitan completar la información y hacer posible recoger información sobre el entorno natural del paciente, la casa, el colegio, el trabajo, etc. Entonces, respecto a la delimitación del problema, cuando se realiza un análisis funcional de la conducta, se debe establecer con claridad cuál es el problema, el blanco, que se desea trabajar. Y para esto es fundamental realizar esto desde una forma completa y descriptiva, sin caer en categorías diagnósticas. Lo recomendable es utilizar una clase de comportamiento delimitándolo específicamente a las respuestas que se desean. Por ejemplo, en lugar de limitar el problema como alcoholismo, lo recomendable es describir brevemente el problema, y en este caso sería consumo excesivo de alcohol en los fines de semana, por ejemplo, en entornos ociosos, por ejemplo. Entonces, el análisis debe incluir y recolectar la información suficiente, y si se tiene clara cuál es la conducta o blanco específico, ver el paso siguiente, que es identificar. Hacer referencia a las características de las respuestas. Se debe tener en cuenta todos los canales de respuesta del individuo, especialmente el verbal, cognitivo, motor, conductual o fisiológico. Establecimiento de antecedentes implica describir los eventos inmediatamente anteriores a la respuesta. Los eventos pueden ser estímulos externos, internos, interverbales o sociales. Deben tener una estrecha relación con la respuesta. También establecimiento de establecimiento consecuentes. Describir los eventos inmediatamente posteriores a la respuesta. Nuevamente, estos pueden ser estímulos externos o internos, interverbales o sociales. Deben tener una estrecha relación con la respuesta. Establecimiento de relaciones. Por ejemplo, las relaciones se establecen entre antecedente, respuesta y respuesta consecuentes. Pueden ser de tipo reflejo, por condicionamiento clásico, o de tipo discriminativo, por condicionamiento operante. Esto tiene que ver con Skinner y Pavlov. Un poco para, en este caso, son las personas que hicieron estos previos descubrimientos. Entonces, son estas las relaciones que en cierta medida nos van a indicar por qué se mantiene el problema y cuál sería la mejor estrategia para eliminar la relación y disminuir la aparición de la conducta o blanco, de esta conducta problemática de la que hablamos. Entonces, el análisis funcional de la conducta, como para cerrar este tema, como estrategia de intervención finalmente, este análisis funcional aunque no se encuentra directamente dentro del análisis funcional de la conducta, este nos permite tomar las decisiones frente al tipo de intervención más adecuado que nosotros como profesionales enfocamos hacia el paciente como tratamiento. Y además se puede considerar como una línea de avance para, una vez realizada la intervención, comparar los resultados de esta y determinar si el proceso fue o no exitoso. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa a esta hora de la tarde. Tenemos nuevamente la música, vamos con... llega por acá. ¿Les parece si vamos con esta tremenda canción y esta tremenda banda? Tenemos a la banda The Doors con esta canción que hace bastante mérito para esta tarde. Esta tarde triste y también algo lluviosa. Vamos con The Doors y esta canción que se llama Riders on the Storm. Los jinetes en la tormenta.

de que nuestra pareja conociera de esta inofensiva patología. Porque es inofensiva. Es una patología, claro, pero es inofensiva. Porque, claro, sería recurrente que se asuste o lo considere preocupante. Mira, las miclonías hímnicas no están consideradas como una patología grave, pero siguen siendo igual una patología. Estas aparecen porque al bajar nuestras pulsaciones de manera considerable, nuestro cerebro lo interpreta como una señal de muerte, lo que envía un potente impulso nervioso para tratar de reanimar al cuerpo. Además, en el caso concreto de la misma miclonía hímnica, esta sacudida aparece justo cuando pasamos de un estado de vigilia a la primera fase del sueño, cuando nos estamos quedando dormidos. Entonces, movimientos bruscos e incontrolables que, a pesar de no suponer un riesgo para la salud, pueden llegar a ser altamente molestos y perturbadores, sobre todo para alguien que, por ejemplo, duerme contigo, ¿ya? Y que desconoce este tipo de patología. Imagina que estamos plácidamente dormidos y de repentinamente sentimos que caemos de la cama o del lugar en que estamos descansando. Sin embargo, cuando abrimos los ojos, debido al sobresalto, nos damos cuenta de que tan solo no hemos movido del sitio. Entonces, este fenómeno parece anotar una sensación repentina de vértigo. Y esto es justo antes de dormir. Entonces, esto es exactamente lo que ocurre cuando una persona experimenta una miclonía hímnica. Por norma general, solamente aparece una de estas micronías hímnicas de manera simétrica. La persona tiene la sensación de estar cayendo. Esta percepción de caída hace que la persona se despierte automáticamente y con una sensación de sobresalto. Estos sucesos, que aparecen aproximadamente en un 70% de la población general, no suelen suponer un riesgo para la salud. Están consideradas como una alteración del sueño, benigno. Por ejemplo, en algunos casos, los que aparecen de manera puntual son vistas con algo perfectamente normal. Un evento propio del proceso de pensar, de la vigilia del sueño. Y en este caso puntuales, las miclonías aparecen por los cambios de respiración, la disminución del ritmo cardíaco, la relajación muscular, los cambios de temperatura propios de los ciclos del sueño. Entonces, por un momento todavía no se ha podido determinar qué factores provocan estas miclonías hímnicas. O sea, qué agentes externos o internos son los que provocan este fuerte impulso cerebral. No obstante, se ha descubierto que existen algunos condicionantes que pueden aumentar considerablemente la posibilidad de que estas miclonías o sacudidas aparezcan durante la época de estrés, por ejemplo, así como la experimentación de ansiedad, tanto temporal como prolongada, aumenta la posibilidad de que aparezcan las miclonías hímnicas durante el sueño. Entonces, el realizar actividades físicas de gran impacto, las cuales suponen un desgaste de fatiga muscular importante, también pueden favorecer a la aparición de estos movimientos súbitos. Esto podría ser debido a un déficit de calcio, magnesio y hierro. Consumo de alcohol, cafeína durante la noche aumenta la posibilidad de sufrir estas sacudidas. En ciertos medicamentos que afectan al sistema nervioso también pueden potenciar las miclonías hímnicas. Ojo a lo que estoy diciendo respecto a estos ingesta de medicamentos o alcohol o ingesta de comida no tiene que ver directamente con que se produzca directamente la miclonía como alteración, porque en mi caso, bueno, yo es algo que propicia el estado, como por ejemplo yo no consumo alcohol, tampoco abuso de fármacos. Entonces sí, es cierto que como a esas horas de la noche, como tarde, y a veces también lo asocio con eso. Pero en fin, se está investigando. como la falta de sueño, así como descansar en posturas complicadas o incómodas, afecta este fenómeno. Las migronías símnicas son una eventualidad propia del proceso del sueño que aparecen alimentar la primera fase de este. Entonces, cuando abandonamos un ciclo del sueño para entrar a otro, a veces es necesario realizar actividades relajantes antes de acostarnos, un baño caliente, lectura ligera, etcétera, realizar ejercicio físico excesivo más o menos 6 horas antes de acostarse, dormir las 8 horas de sueño recomendada, intentar mantener un horario de sueño constante, no consumir bebidas alcohólicas o cafeínas antes de ir a la cama, mantener una dieta variada que aporte la suficiente cantidad de magnesio y calcio que necesita nuestro cuerpo, además si estamos especialmente cansados. Este cambio entre un estado y otro lo realiza más rápidamente, por lo que a pesar de que nuestros músculos se encuentran relajados y nuestro cerebro todavía permanece activo, y al parecer la sensación de caída en nuestro cerebro genera un impulso para mantenernos alerta. A pesar de esta sensación, la cual aparece repentinamente y hace que la percibamos, percibimos que caemos como en un sueño y que ya lo experimentamos cuando ya casi estamos dormidos. Entonces, este evento o peculiaridad no es considerado como tal. El motivo es que los sueños, tal y como los conocemos, solamente se producen durante la última fase del sueño, es decir, en la fase REM. Tal como hemos comentado anteriormente, la experimentación de esta micronía hímnica no supone un riesgo para nuestra salud. Sin embargo, cuando esta aparece de manera más recurrente, puede generar una gran sensación de perturbación y desasosiego en los inicios de nuestra primera fase del sueño. A tener en consideración entonces respecto a las micronías hímnicas, que son más normales de lo que parece. Vamos a continuar con nuestro programa a esta hora y vamos con la música. ¿Y les parece si vamos con algo de rock nuevamente? Vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos con esta banda española que se llama... Bueno, estos son los... Tierra Santa, así se llama esta banda. Vamos con Tierra Santa y esta canción que se llama La Caja de Pandora. Les recordamos que estamos en el 107.5 de la banda FM. Son exactamente las 3 de la tarde con 20 minutos y a la vuelta de la pausa vamos a conversar sobre los trastornos de hipersexualidad. ¿Busca salud y estética integral? Venga a Centro de Estética Integral Salud Vital Spa. Odontología y estética integral. Servicios en odontología, prótesis fijas y removibles, carillas estéticas, tratamiento de ortodoncia y diseño de sonrisa. Salud Vital, del cirujano Julio César Quintero, miembro del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile. Cirugía estética corporal y de rejuvenecimiento facial. Rinoplastía ambulatoria, bisectomía, lipopapada, extracción de lunares, lipoescultura con quemador láser, aumento de glúteos. Salud Vital, con sus dependencias en Tocornal 67, Puente Alto Centro, a pasos de Estación Metro Plaza. Solicite su hora al 232-5080-63 y vía WhatsApp al más 569-6106-5802. Centro de Salud y Estética Integral, Salud Vital Spa, porque su salud es vital. Radio Puente Alto, 107.5 FM. Bien, ya estamos de vuelta con este subprograma Doctor Bread, un programa de inclusión y servicio comunitario. Siempre una mirada abierta a todos los trastornos de tipo y orden cognitivo en el ser humano. Vamos a continuar nuestro programa a esta hora. Estoy tratando de conectarme a la transmisión vía Facebook. Ahí sí. Bien, continuamos entonces con nuestro programa a esta hora de la tarde en el 107.5 de la banda FM. Son exactamente las 3 de la tarde con casi 30 minutos. Lo que veníamos hablando en el segmento anterior respecto a las miclonías hímnicas, estas sensaciones que se producen antes de incorporarnos al sueño pleno. Bueno, ahora vamos a hablar respecto a al trastorno de la hipersexualidad. Lo que pasaba era la banda española Tierra Santa con la canción La Caja de Pandora. Y a lo que nos convoca. Bueno, y respecto a la adicción al sexo. Comenzaremos diciendo que la conducta sexual compulsiva puede comprender una variedad de experiencias sexuales normalmente agradables. Por ejemplo, sobre la masturbación, el cibersexo, el consumo de pornografía o pagar por sexo. Cuando estas conductas sexuales se transforman en un elemento esencial en tu vida, son difíciles de controlar y son disruptivas o perjudiciales para ti o para los demás. Pueden considerarse conductas sexuales compulsivas. Es una preocupación excesiva por fantasías, impulsos o conductas sexuales que con el tiempo son difíciles de controlar. Provoca angustia o afecta de manera negativa la salud, el trabajo, las relaciones u otros aspectos de la vida. Sin importar cómo se llame, ni su naturaleza exacta, una conducta sexual compulsiva puede dañar la autoestima. Las relaciones de pareja, la carrera, la salud y a otras personas. Sin embargo, con autoayuda puedes aprender a controlar la conducta sexual compulsiva. Dentro de la sintomatología encontramos algunos indicios de que podrías estar luchando contra una conducta sexual compulsiva, la cual comprendería parámetros como, por ejemplo, tienes fantasías, conductas sexuales e impulsos intensos o recurrentes que te consumen mucho tiempo y sientes que no puedes controlar. Te sientes atraído a mantener ciertas conductas sexuales. Después sientes una liberación, pero también sientes culpa o remordimiento. ¿Has intentado reducir o controlar tus fantasías o impulsos y conductas sexuales sin éxito? Usa la conducta sexual compulsiva para escapar de otros problemas, como la soledad, la depresión, la ansiedad, el estrés. continúas teniendo conductas sexuales que tienen consecuencias graves, como la posibilidad o la pérdida de relaciones importantes, problemas en el trabajo, complicaciones económicas o de problemas legales. Tienes problemas para establecer o mantener relaciones saludables, estables. Entonces, ¿cuándo consultar al médico o al especialista? Bien, yo diría que hay que buscar ayuda. Si sientes que perdiste el control de tu conducta sexual, especialmente si tu conducta provoca problemas para ti u otras personas, esto es más recurrente de lo que podemos pensar o creer, sino porque creen que hay tanta conducta sexual inapropiada que se ve en los vagones del metro, en los Transantiago, hoy saturado de gente, en la hora pic. Porque creen ustedes en que ciertos países del Cono Sur incluso hay los metros, en las grandes metrópolis de Latinoamérica, hay vagones o carros que están destinados para mujeres solamente, donde viajan mujeres y otro donde viajan solamente hombres. Es por esto mismo. Entonces, la conducta sexual compulsiva suele empeorar con el tiempo, por lo que debes buscar ayuda apenas reconozca que puede haber un problema. Al momento de buscar ayuda profesional debes preguntarte lo siguiente: ¿puedo controlar los impulsos sexuales? ¿Las conductas sexuales me provocan ansiedad? ¿Mi conducta sexual daña mi relación? ¿Afecta mi trabajo o provoca consecuencias negativas, como quedar detenido, por ejemplo? ¿Trato de ocultar mi conducta sexual? Mira, buscar ayuda para la conducta sexual compulsiva puede ser difícil por ser un asunto muy personal, pero intenta lo siguiente. Deja de lado la culpa y la vergüenza. Concéntrate en los beneficios de obtener tratamiento. Recuerda que no estás solo. Muchas personas luchan contra este tipo de conducta sexual compulsiva. Los profesionales en salud mental, por ejemplo, estamos capacitados para ser comprensivos y discretos. Sin embargo, no todos los profesionales en salud mental están o tienen pericia en el tratamiento de la conducta sexual compulsiva. Por tanto, asegúrate de encontrar un profesional competente en el área. Bueno, yo hablo de este tema a grandes rasgos, con cierta profundidad, pero en cuanto al punto de vista, no sé, metodológico, qué sé yo, discursivo. Pero especialista no soy en sexualidad. Lo mío va por otro lado. Pero por lo mismo, debes tener en cuenta que lo que hablas con un médico o profesional de la salud mental es confidencial, excepto si informas que vas a lastimarte o lastimar a otra persona. El abuso sexual de un niño o el abuso o abandono de alguien que forma parte de un grupo demográfico entonces busca tratamiento de inmediato. Sobre todo busca tratamiento de inmediato si es que ocurre lo siguiente. Si piensas que puedes provocar daños con tu conducta sexual incontrolada, si tienes otros problemas para controlar tus impulsos y piensas que tu conducta sexual se está volviendo incontrolable. Ahora, respecto a las causas. A pesar de que las causas de la conducta sexual compulsiva son inciertas, pueden comprender un desequilibrio de las sustancias químicas naturales del cerebro. Porque ciertas sustancias químicas del cerebro, que son los neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina, ayudan a regular el estado de ánimo. Entonces, estos niveles elevados pueden estar relacionados con la conducta sexual compulsiva. Cambios en las vías cerebrales también se producen. de que la conducta sexual compulsiva es una adicción y con el paso del tiempo podría provocar cambios en los circuitos neuronales del cerebro, especialmente los centros de refuerzo del cerebro. Como ocurre, por ejemplo, con otras adicciones, con el tiempo suele necesitarse contenido, estimulación sexual más intenso para obtener alivio. Y estos son trastornos que afectan directamente al cerebro. Entonces, ciertas enfermedades o problemáticas de salud, tanto así la epilepsia como la demencia, pueden provocar daños en la parte del cerebro que controlan la conducta sexual. Además, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, ¿cierto? Con algunos medicamentos agonistas de dopamina pueden provocar conducta sexual compulsiva. Algunos factores de riesgo, como la conducta sexual compulsiva, pueden ocurrir tanto en hombres como en mujeres jóvenes. Aunque puede ser más frecuente en hombres, claro. También puede afectar a cualquiera, sin importar la orientación sexual. Los factores que pueden aumentar el riesgo de obtener una conducta sexual compulsiva comprenderían facilidad de acceso a contenido sexual. Los avances tecnológicos, las redes sociales, permiten el acceso a una cantidad cada vez mayor de información e imágenes de contenido sexual intenso, explícito. Privacidad. Estas actividades sexuales compulsivas tienden a atender que estos problemas empeoren con el tiempo. Además, es un mayor riesgo de tener una conducta sexual compulsiva respecto a problemas de abuso de drogas o alcohol, que es otra enfermedad de salud mental, como el trastorno del ánimo, la depresión o ansiedad, o la adicción al juego, la famosa ludopatía. También conflictos familiares o con miembros de la familia con problemas como las adicciones. Y por supuesto antecedentes de abuso sexual o maltrato físico. Complicaciones, ¿cierto? La conducta sexual compulsiva puede tener muchas consecuencias negativas que te afectan a ti y a los demás. Es posible que te ocurra lo siguiente. Supón que te enfrentas con problemas de culpa, vergüenza, baja autoestima, y aparezcan otros trastornos de salud mental como depresión, ideación suicida, angustia intensa, ansiedad, y descuides o le mientas a tu pareja y a tu familia, lo que dañará relaciones importantes. O, digamos que tengas actividad sexual o busques pornografía en internet, en el trabajo. Adquieras deudas financieras por la compra de pornografía, por pago de servicios sexuales. Te involucres con el consumo de sustancias como el abuso de drogas y alcohol. Te arresten por delitos sexuales. Entonces, desde el punto de vista preventivo, ¿cómo se conoce la causa de la conducta sexual compulsiva? No está claro cómo se puede prevenir, pero sí existen algunas maneras de mantener esta conducta bajo control. Y te voy a reiterar, busca ayuda pronto para los problemas de conducta sexual. Identificar y tratar los primeros síntomas puede ayudar a prevenir que la conducta sexual compulsiva empeore con el tiempo, o que se convierta en un espiral de vergüenza. Problemas en las relaciones, actos que hacen daños. Entonces busca tratamiento pronto para estos trastornos de salud mental. La conducta sexual compulsiva puede empeorar por la depresión o la ansiedad. Y por ello, identificar problemas de alcoholismo es importante, abuso de sustancias, y buscar ayuda, ya que el abuso de sustancias puede provocar pérdida de control y tristeza. Puede llevarte a no pensar con claridad y tener una conducta sexual no saludable, a pasar por alto un montón de cosas, evitar situaciones de riesgo. Por lo mismo, no pongas en peligro tu salud exponiéndote a situaciones en las que te tentarás de participar en prácticas sexuales riesgosas. Vamos a estar ahora nuevamente con la música cuando ya son las 3 de la tarde y 40 minutos. Vamos a ver qué tenemos por acá hasta ahora. Vamos con la música. Tenemos por acá. Vamos con esta canción de la banda Rainbow. Una canción bastante agradable para esta hora de la tarde. Vamos con Rainbow, liderada por Ronnie James Dio, y esta canción que se llama Catch the Rainbow. Come the dawn, come. Las opiniones vertidas en nuestro programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Citrem Corp Salud. Bien, ya estamos de vuelta a esta hora de la tarde cuando son exactamente 15 minutos para las 16 horas. Estamos en la compañía de Radio Puente Alto 107.5 de la banda FM, transmitiendo directamente desde el edificio Alto Maipo, lugar donde tiene ubicados sus estudios esta radio. Y continuamos con lo que nos convoca para el día de hoy y este su programa Doctor Prev. Estamos hablando respecto a trastorno de la hipersexualidad. Vamos ahora con otro tipo de trastornos, respondiendo a algunas consultas que durante la semana también me llegaron a través de redes sociales. Vamos a hablar respecto al trastorno esquizoafectivo. Esto es especial para personas que me escribieron durante la semana pasada, no durante la presente semana, porque hoy día recién es martes, me refiero a la semana pasada. Me escribieron respecto, yo voy reuniendo personas que en mis redes sociales de repente me piden que hable sobre diferentes temáticas, y algunas temáticas que de repente son más recurrentes, yo las abordo en el programa. Y bueno, referente a esto mismo, vamos a continuar con nuestro programa. Y ya que el trastorno esquizoafectivo había sido un poco más de un mes atrás, había sido uno de los puntos a tratar en nuestro programa, estas personas me han escrito al respecto si es que podía dar otra mirada respecto a lo mismo, entregar más información. Y vamos a hablar entonces del trastorno esquizoafectivo. Podríamos hablar de sus causas, la sintomatología y el tratamiento del trastorno mismo. Entonces, a grandes rasgos, podemos entender que el trastorno esquizoafectivo es como un trastorno mental que combina la sintomatología psicótica, delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado, y sintomatología negativa, como la expresión emotiva disminuida o la abulía. Y los trastornos del estado del ánimo, por supuesto. Manía, depresión. Entonces, el trastorno esquizoafectivo es un trastorno controvertido a nivel teórico. Una realidad clínica que afecta a un 0,3% de la población, por ejemplo. Entonces, conocer sus síntomas, efectos y características pueden explicar sus causas. Y para conocer esta categoría diagnóstica, respecto al trastorno esquizoafectivo, este afecta a la percepción y a los procesos psicológicos de tipo emocional. Hablemos de síntomas y diagnóstico de los trastornos esquizoafectivos. Entonces, se suele diagnosticar habitualmente durante el periodo de enfermedad psicótica, por lo aparatoso de su sintomatología. Sin embargo, los episodios de depresión o de manía están presentes durante la mayor parte de la duración de la enfermedad. Debido a la gran variedad de afecciones psiquiátricas y médicas, se puede asociar a la sintomatología psicótica y a los síntomas del estado del ánimo. En muchas ocasiones se puede llegar a confundir el trastorno esquizoafectivo con otros trastornos, por ejemplo el trastorno bipolar, que posee características psicóticas. En cambio, el trastorno depresivo mayor, con características psicóticas, en cierto modo, los límites de esta categoría diagnóstica son confusos. Y esto es lo que hace que exista un debate acerca de si es una entidad clínica independiente o la coexistencia de varios trastornos para con este encaje. Entonces, para distinguirlo de otros trastornos como el bipolar, las características psicóticas, los delirios o las alucinaciones deben estar presentes durante al menos 2 semanas en ausencia de un episodio mayor del estado del ánimo, depresivo o maníaco. Entonces, el criterio que se utiliza para distinguir entre el fundamentalmente respecto al tiempo de duración y frecuencia de aparición de los síntomas, también respecto a la dificultad para el diagnóstico de este trastorno, reside en conocer si los síntomas del estado del ánimo han estado presentes durante la mayoría de la duración total activa y residual de la enfermedad. Entonces, este va a ser un determinante respecto a cuándo hubo síntomas del estado del ánimo significativos, acompañados, por supuesto, de la sintomatología psicótica. Entonces, y para conocer estos datos, el profesional de la salud debe conocer exhaustivamente la historia clínica del sujeto. Por ejemplo, quién sufre este tipo de psicopatología, la prevalencia del trastorno esquizoafectivo en la población, como decíamos, es de un 0,3%. Por lo que se estima que la frecuencia de una tercera parte de la población mundial es afectada por la esquizofrenia. Y es más común de lo que nosotros pensamos, es más o menos cuantía. Y se estima, claro, que respecto a la frecuencia, su incidencia es mayor en la población femenina. Y este debido fundamentalmente a que la mayor incidencia, como les digo, de sintomatología de tipo depresivo se encuentra entre las mujeres en comparación a la de los varones. Algo que posiblemente tiene causas genéticas. Pero también es algo entre cultural y social también para hablar de esta temática. Entonces, ¿cuándo suele comenzar a desarrollarse esta patología? A ver, existe consenso en afirmar que la edad de inicio del trastorno esquizoafectivo suele darse en la edad adulta temprana, y esto no impide que pueda darse durante la adolescencia o las etapas más tardías de la vida. Además, hay un patrón de participación diferenciado según la edad de la persona que empieza a experimentar los síntomas. En los adultos jóvenes, por ejemplo, suele prevalecer el trastorno esquizoafectivo de entorno bipolar, mientras que en otros suele prevalecer el trastorno esquizoafectivo de entorno depresivo. Vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a la última pausa, la última canción, y cerramos el tema respecto al trastorno esquizoafectivo a la vuelta de la pausa. A esta hora de la tarde, ¿qué tenemos en cuanto a lo musical? Vamos con, ¿les parece esta banda? Vamos con Marillion. Sí, vamos con esta banda. Muy buena por lo demás, hasta ahora de la tarde. Vamos con Into K-Like Lavender. Starless shutters. misplaced childhood is rising to speak his mind to this orphan of heartbreak, disillusioned and scarred. Las opiniones vertidas en nuestro programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Citremcorp Salud. Bien, ya estamos de vuelta y continuando con esta última parte de nuestro programa, vamos a terminar hablando respecto al trastorno esquizoafectivo, que era lo que nos convocaba como último punto para el día de hoy. En el módulo anterior de nuestro programa veníamos conversando respecto al trastorno esquizoafectivo y continuando con la temática. ¿Cómo influye el trastorno esquizoafectivo en las personas que lo sufren? A ver, el modo en que el trastorno esquizoafectivo deja una huella en el día a día de quienes lo experimentan tiene que ver con prácticamente todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, se pueden tratar algunos aspectos principales. La capacidad de seguir funcionando de manera laboral se ve afectada normalmente, aunque a diferencia de lo que ocurre con la esquizofrenia, esto no es determinante como para establecer un criterio definitorio. El contacto social se ve mermado por el trastorno esquizoafectivo. La capacidad de autocuidado también se ve afectada, aunque, como en los anteriores casos, la sintomatología suele ser menos grave y persistente que la esquizofrenia. La ausencia de introspección es común en el trastorno esquizoafectivo, siendo menos grave que la esquizofrenia. Existe la posibilidad de asociarse a trastornos relacionados con el alcohol u otras sustancias. Y en cuanto al pronóstico, el trastorno esquizoafectivo suele tener mejor pronóstico que la esquizofrenia. Al contrario, su pronóstico suele ser peor que el trastorno del ánimo, porque los síntomas relacionados con los problemas que se perciben en un cambio cualitativo muy abrupto a lo que sería esperable en una persona sin el trastorno. Mientras que las alteraciones del estado del ánimo pueden ser entendidas como un problema de tipo más bien cuantitativo. Y en general, la mejoría que se produce sería entendida desde el punto de vista tanto funcional como neurológico. Entonces podemos situarlo en una posición intermedia entre ambos. Es decir, que a mayor prevalencia de sintomatología psicótica, más cronicidad del trastorno. Sin embargo, el curso de la enfermedad respecto al tratamiento y psicoterapia, podemos decir que al día de hoy no hay pruebas ni medidas biológicas que nos hagan o nos puedan ayudar a diagnosticar el trastorno esquizoafectivo. No hay certeza sobre si existen diferencias de base neurobiológica entre el trastorno esquizoafectivo y la esquizofrenia en cuanto a sus características, como podrían ser sus anomalías cerebrales, estructurales o funcionales, asociadas a los déficits cognitivos de los factores genéticos. Por lo tanto, en este caso, plantear terapias de alta efectividad es muy difícil. Sin embargo, la intervención clínica se centra en la posibilidad de mitigar los síntomas y entrenar a los pacientes en la situación de los estándares de vida y la gestión de emociones y conducta. Me refiero a conductas estándares de autocuidado y sociales. Y por otra parte, para el tratamiento, respecto al tratamiento farmacológico del trastorno esquizoafectivo, digamos que se suelen utilizar antipsicóticos, antidepresivos, mientras que la psicoterapia del trastorno esquizoafectivo más indica un tipo de tratamiento cognitivo-conductual para poder implementar esta última acción. Deben tratarse los dos pilares del trastorno, porque claro, por un lado, el tratamiento del trastorno del estado del ánimo, ayudando al paciente a detectar y trabajar la sintomatología de tipo depresiva o maníaca, y por otro lado, el tratamiento de la sintomatología de tipo psicótica podría ayudar a reducir y controlar los delirios y las alucinaciones, porque se sabe que la convicción. En ambos fluctúa con el tiempo y puede ser modificada, incluso disminuida, por intervenciones de orden cognitivo-conductual. Y para abandonar el delirio, por ejemplo, se puede ayudar a aclarar la forma en que el paciente construye su realidad y dota de significado a sus experiencias, partiendo de errores cognitivos y de su historia de vida. Este abordaje se puede realizar de manera similar también con las alucinaciones. Eso. Entonces, por hoy, en este subprograma Dr. Prev, hablamos respecto al lóbulo occipital, partes y funciones al interior del encéfalo. También hablamos del análisis funcional de la conducta en el segundo segmento. En el tercero hablamos de las micronías hípnicas como trastornos del sueño. Después, como cuarto punto, hablamos del trastorno de la hipersexualidad o la adicción al sexo. Y como quinto y último punto, en cada programa hablamos de cinco parámetros. Este último que acabamos de terminar refería al trastorno esquizoafectivo. Creo que estamos en condiciones ya de finalizar nuestro programa, cuando son exactamente las 4 de la tarde y pasado 5 minutos y algo. Así que nada más que agradecer a todas las personas que hacen posible de que Dr. Prev salga al aire. Y por supuesto, gracias a todos por su sintonía. Vamos a ir con lo que entonces es la característica de nuestro programa y por supuesto despedirnos hasta la próxima semana, donde nuevamente a eso de las 14 horas, el día martes, nuevamente le digamos buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Dr. Prev. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Chic, chic, chic, chic, chic. Radio Puente Alto, 107.5 FM. Con el patrocinio de Corporación, Centro de Investigación, Tratamiento y Rehabilitación de Enfermedades Mentales, Citrem Corp Salud. Presentan Dr. Prev. Un programa de inclusión y servicio comunitario desde una mirada clínica hacia la ciudadanía, para la promoción y prevención en temáticas para una mejor calidad de vida y la salud mental. Información clínica desde la psiquiatría, psicología, neurofisiología y holística como tratamiento y terapias de medicina alternativa. Profesionales panelistas, datos de interés, entrevistas, orientación médica y comentarios serán la tónica objetiva desde ahora y hasta las 16 horas. Acompáñenos. Nuestras líneas telefónicas y plataformas virtuales ya se encuentran abiertas a consultas para las próximas 2 horas en un programa diferente, ameno, cercano y objetivo. Conduce Raúl González.